nos queda. Que nos queda por decir. Las palabras y los gestos, las palabras y los gestos no dan más. Thank you.